toques en los átomos. Se desintegran mis penas y siento química perfecta cuando mis labios te besan. Química perfecta, reacción en cadena, te siento, me abrazas. Tú tiemblas y estalla mi cabeza.